NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Noticias de Abajo de los medios libres. Hoy es 26 de marzo del 2018 y estamos iniciando una nueva emisión de este su noticiero Noticias de Abajo, que bueno, pues se da la tarea de compilar los esfuerzos de los comunicadores populares, comunitarios, autónomos o como se llamen, y también de los portales de los movimientos sociales, las redes donde corre también la información de las resistencias. Y bueno, pues hoy 26, antes de iniciar queremos recordar a nuestros 43 compañeros desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y bueno, pues sumarnos a este reclamo de verdad y justicia y la aparición con vida de nuestros hermanos, que bueno, pues hoy hay movilizaciones acá en México por esta fecha que se cumple el día 26 de cada mes. Hay movilizaciones por nuestros compañeros. Y bueno, pues vamos a iniciar este noticiero. De este lado se encuentra Evo. De este otro lado, Panchov, también en la consola. Y también Witzi. Y queremos mencionar también que en estos momentos están realizando liberación de casetas en Tlalpan, familiares de los 43 a estos 42 meses. Y recordar también la marcha que se va a realizar más al ratito a las 4 de la tarde del Ángel al Hemiciclo. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a las noticias, al menú informativo de las noticias de hoy. Y bueno, pues para iniciar, vamos a arrancar con el bloque Rompiendo Fronteras, las noticias internacionales. Y la primera de ellas es una nota de Palestina ocupada. Tras 3 meses de prisión, Ahed Tamimi, esta joven de 17 años, esta joven palestina, quien confrontó, ¿no?, abofeteó a un soldado israelí, y de hecho de eso estaba acusada, pues ya fue condenada a 8 meses de prisión. Y bueno, pues dice la nota que pues tras una dura negociación, porque Israel pues había planteado 10 años de prisión para esta niña, que bueno, pues aparte de ser ahora un ícono de la resistencia palestina, pues también habla de este maltrato hacia los presos políticos, hacia los niños presos políticos que Israel tiene de los palestinos, que bueno, pues esto se va a escribir en la historia tan infame como lo fue las vejaciones nazis contra el pueblo israelí. Pues tan así es hablar que hay niños presos en palestinos en Israel, ¿no? Y bueno. Bueno, y eso más el genocidio y todo el bloqueo económico a la Franja de Gaza, los constantes bombardeos y bueno, un montón de dinámicas que han establecido el Estado israelí, incluso en contra de otras comunidades como el de Siria, etcétera. También, ya continuando con el cóctel informativo en el bloque de internacionales, vamos a con la jornada de solidaridad realizada en el mundo en favor de las comunidades del Kurdistán atacadas por el gobierno turco. Vamos a tenerles la actualización de lo que está pasando allá y lo que se vivió en estas geografías mexicanas. Y de Panamá vamos a tener dos notas, una de Radio Temblor, que pues da seguimiento visual de estas manifestaciones que mantienen pues los habitantes de Panamá en constante protesta contra la corrupción. Y también a través de Rebelión vamos a leer un poquito sobre el historial de esta corrupción, que es la que mantiene al pueblo manifestándose en las calles. Y también vamos a tener el día de hoy una nota sobre Cataluña, esta región que se encuentra pues todavía al momento dentro del Estado español, y que bueno, pues este pasado fin de semana fue detenido el presidente de la Generalitate, el presidente de Cataluña, que se decidió pues por parte de la comunidad catalana en este movimiento independentista, el de apellido Puigdemont, fue detenido en una ciudad de Alemania mientras transitaba por una orden de captura europea, ¿no?, que había emitido el Estado español. Y bueno, pues esto generó que salieran a las calles miles de personas, particularmente en Barcelona, aunque también se sumaron otras ciudades catalanas tras la detención de este personaje Puigdemont. Y les vamos a tener una nota de resumen latinoamericano, quien nos comenta estas movilizaciones. También desde Argentina se recuerda este 24 de marzo el golpe de Estado. A 42 años vamos a tener una información de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina y de redecom.com.ar. Sí, y recordar, miles y miles de argentinos salieron ayer pero por todos lados de la Argentina, no solamente en Buenos Aires. Y bueno, pues una muy buena jornada para decir nunca más golpes de Estado, nunca más a los genocidas, nunca dejarlos en paz, ¿no? Y bueno, pues como una memoria muy importante de los pueblos latinoamericanos y particularmente de Argentina, y muchas movilizaciones ayer que se sumaron aparte a otras demandas, como el caso de Afrin, ¿no?, que también una combatiente era argentina y se sumó a este 24M, entre otras luchas que están allá en el sur. Y también a esas movilizaciones se sumó la Marcha por Nuestras Vidas, esas protestas de más de 1 millón de estudiantes y grupos solidarios en todo el mundo contra la política de armas de los Estados Unidos, y pues esto acompañado de víctimas justamente, ¿no?, de los tiroteos que han habido en las escuelas en este país, y pues ahora con esta nueva política de liberación de armas para todo el mundo, pues salió la población para exigir un control de armas en el país. Y ahora vamos a noticias nacionales, donde tenemos una nota de Jalisco. Sobre Jalisco, pues tenemos información sobre pues la desaparición de los estudiantes, de estudiantes más bien, ¿no? Porque al principio pues fueron los 3 estudiantes de cine y después el chico que encontraron ayer junto con otra chava de la misma escuela, y vamos a tener información sobre esto y una nota sobre el país está en guerra y los muertos somos nosotros. Esto pues acompañado parte de los mensajes que han habido en las protestas y marchas que se han dado en Jalisco y en varias ciudades del país. Sí, y uno de sus hashtags son no son tres, somos todos, ¿no?, en esto de la causa de los jóvenes cineastas. Y bueno, también vamos a tener información de Sonora, donde un comunicado de la tribu Yaqui pues llama a la libertad, exige la libertad de Fidencio Aldama Pérez, miembro de su comunidad. Esto aparece en el portal del Congreso Nacional Indígena. Bueno, y también vamos a comentar unas notas un poco breves en las que destaca el... Bueno, pero antes, claro, en Guerrero, se denuncia el comisariado ejidal de Xochistlahuaca a la cacique y presidenta municipal por devastación del territorio. Y bueno, ya es información que les habíamos estado comentando, cómo esta persona apodada La Loba ha estado depredando los recursos hídricos y pétreos de la región de la Costa Chica de Guerrero, y no importándole ni la comunidad ni el servicio necesario que se convierte el agua, ¿no?, y su potabilización. Esto por Radio Ñomta. Y de Morelos tenemos la denuncia de destrucción de zona arqueológica que realizan en Tepoztlán. Pues parte de estos habitantes de Tepoztlán, Morelos, que permanecen en defensa del territorio contra construcción de autopista, y pues tuvieron varias actividades, entre ellas pues un recorrido por la zona arqueológica que pues básicamente pretenden destruir, ¿no? Entonces vamos a tener información sobre esto. También vamos a tener información del Estado de México, donde nos anuncia la Asociación Civil Ceferino Ladrillero, esta Comisión de Derechos Humanos Independiente, quien pues anunció que fueron ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos don Sergio Méndez Arceo, pues nuestros compañeros de San Pedro Tlanisco, estos presos políticos, que bueno, pues como parte también de esta campaña de su defensoría y de evidenciar, ¿no?, y visibilizar por lo injusto de este encierro. De hecho, el hashtag está muy fuerte, ¿no? Se llama "No nos queremos morir en prisión", porque pues las condenas están sumamente injustas, la verdad es que los juicios muy amañados, y bueno, pues estos luchadores por el agua en defensa de su comunidad que están presos, hoy son también los ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos don Sergio Méndez Arceo, que pues intenta ayudar a la visibilización de su causa, también acompañar pues a toda la red que se suma a este premio, y bueno, pues esto nos lo anuncia Ceferino Ladrillero. Vamos a tener más información. Bueno, y para ya como información más concreta y como parte de las actualizaciones, se logró que la corporación multinacional de cerveceras Constellation Brands echara para atrás su proyecto de producción cervecera allá en Mexicali. Una resistencia de 2 años en las que hubo presos, hubo manifestantes heridos, hubo muchos conatos de violencia, y que afortunadamente se logró el sentido de todo este proyecto, que era defender el agua, y obviamente no a las cerveceras, sí al agua, sí a la vida, ¿no? Entonces esa es una actualización de este caso. Y bueno, ya para cerrar, una nota sobre que el ejército está custodiando la apertura de una mina ilegal y está amedrentando una comunidad en Coahuila. Elementos del ejército mexicano ingresaron a Villa de Cloete, en el municipio coahuilense de Sabinas, amenazando a vecinos con detenerlos si no retiraban una protesta contra la instalación de una mina clausurada por el gobierno. Y bueno, pues esta información es la que vamos a estar compartiendo el día de hoy aquí en el noticiero, y creo que ya va a ser necesario poner una columna, una sección de la ley de seguridad interior, como todas las que se avienta el ejército y las chacaleses, así como... Porque bueno, también hay una nota que anda corriendo ahí por las redes de una familia que fue acribillada allá en Tamaulipas, desde un helicóptero, ¿no?, de la Marina, y bueno, las imágenes son muy fuertes. Y el pensar este hecho donde de repente un helicóptero te va correteando y te va disparando, pues está de miedo, ¿no? Así muy, muy de película de terror. Y bueno. No, y además, pues ese mote, ¿no?, de víctimas, daños colaterales, que lo empezó a implementar el Felipe Calderón a raíz de la guerra antinarco, y que pues está derivando en todas estas muertes de personas que no están vinculadas al narcotráfico, pero que están muriendo en estos fuegos cruzados, ¿no? Y que pues básicamente la nota esta es lo que da a pensar, ¿no? Sí, y que finalmente se traduce en terrorismo de Estado, ¿no? O sea, porque todas estas políticas de gobierno de enfrentar al narcotráfico y generar condiciones de violencia cada vez más graves, hasta ellos tener que intervenir y tomar el control absoluto, bueno, eso nos está hablando de un Estado ya fascista, autoritario, antidemocrático, y bueno, toda la ponzoña. Y bueno, pues esto y más vamos a tener el día de hoy en Noticias de Abajo de los Medios Libres. No le cambie, vamos a ir con un corte musical, pero bueno, pues regresamos. Hoy es la edición del 26 de marzo del 2018. Nos pueden encontrar en la página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, y también nos pueden encontrar en las plataformas de podcast como los de iVoox, SoundCloud, Mixcloud, en el archive.org, entre otros. Y bueno, pues ahí lo invitamos a que nos comente qué opina de nuestro noticiero a través de las redes sociales o nuestro correo electrónico noticiasdeabajoml@raizo.net. Y bueno, no comentamos de la música que vamos a tener el día de hoy, a ver si ahorita nuestro ingeniero en audio nos dice qué onda. Y bueno, pues un saludo a todas las radios y medios que nos sintonizan, que nos apoyan, que nos acompañan, a los cuales consultamos, y bueno, y a quienes también por mucho por ellos se hace este trabajo. Ah, y hoy es Año Nuevo Turco, ¿no? Parece que estamos en el Año Nuevo... En el Año Nuevo Kurdo. Kurdo. No, no turco. En el Año Nuevo Kurdo. puedo olvidar a tanta gente que sufre en Cana, víctimas de la necesidad en su lucha por un mejor mañana. A veces quisiera olvidar a este mundo carente de amor, de fe y de vida. Podríamos curar la herida horrible que al mundo separa. No puedo olvidar el canto libre de Víctor Jara. No puedo aceptar tanto acto de impunidad e hipocresía. Políticos ciegos, militares sedientos por matar. La libertad, la libertad, libertad, justicia e igualdad. Libertad, libertad, libertad de ser y de expresar. Libertad. Bueno, pues vamos a regresar a las noticias. Más bien vamos a iniciar ya con la primera noticia del día de hoy. Y queremos hablar de Aed Tamimi. Y bueno, de hecho, no vamos a hablar nosotros, sino queremos que este audio que nos comparte másvoces.org y que nos habla acerca de pues de la de este castigo que le acaban de determinar a Aed Tamimi, a esta jovencita palestina, que bueno, pues es triste, ¿no? Pensar que, imagínese si usted tiene una hija y tiene 17 años y está en la cárcel y que le avienten 8 meses por ponérsele al tiro a un soldado manchado, ¿no? Pero de los manchados, ¿no? Así, o sea, en cualquier película hasta gringa, pues si usted viera esta historia, pues diría que es injusto, ¿no? Y en todos los sentidos. Y bueno, pues vamos a escuchar para que nos comenten bien a bien. De hecho, también habla su papá de Aed y vamos a escuchar esta entrevista. Tras un acuerdo de culpabilidad con los tribunales de Israel, la adolescente palestina detenida por golpear a soldados israelíes, Aed Tamimi, ha sido condenada a 8 meses de cárcel. La activista, de solo 17 años de edad, está en la cárcel bajo régimen de detención preventiva. También se le acusa de 12 cargos, entre ellos agresión agravada, incitación a la violencia y lanzamiento de piedras. Meses después, el tribunal ha dictado su sentencia condicionada. Gaby Lasky es la abogada de la joven palestina. La decisión final en el caso de Aed es que tendrá que estar detenida durante 8 meses, desde el inicio de su detención, lo que significa que saldrá de la cárcel este verano. Ella tiene que pagar una multa equivalente a unos $1,500 y tiene una condena condicional de 3 años, en la que ella no puede cometer alguno de los delitos de los que fue acusada. La familia de Ahed Tamimi ha estado bajo presión constante. Su madre y prima también fueron detenidas. Han allanado y registrado su casa, pero están orgullosos por lo que ha hecho Ahed. Bassem Tamimi es el padre de Ahed. Queremos que nuestros hijos sean fuertes frente a nuestro enemigo. Si asustaba a mi hija, ella se hubiera vuelto psicológicamente débil y no podría enfrentarse a su enemigo. La alta esfera política israelí trató por todos los medios de que la condena fuera lo más dura posible, ya que en sus propias palabras, Ahed humilló a sus soldados. Temen que esta tendencia pueda generalizarse. Israel no cuestiona las continuas humillaciones que su ejército realiza a la población palestina, pero eso sí, dice no tolerar que nadie, y menos una niña, pueda enfrentarse a sus soldados. Miri Regev es la ministra israelí de Cultura. El honor del ejército de Israel no puede ser pisoteado, ni el honor de sus comandantes, ni el honor de sus soldados. No podemos tener una situación en la que los soldados sean humillados y golpeados, y no actuar en ese mismo momento para detener a los que les hacen daño. Esto no es cuestión de contención, sino de humillación. La detención y encarcelamiento de Ahed tuvo gran impacto mediático a nivel global. En distintas partes del mundo se registraron protestas que exigían la inmediata liberación de ella y muchos otros menores de edad encarcelados en los territorios ocupados. El fundador del diario Palestina Liberación, Faisal Sergio Tapia, opina sobre la condena a 8 meses de cárcel para la adolescente palestina Ahed Tamimi. Esto es un crimen contra la infancia, es un crimen contra el pueblo palestino, nuevamente el régimen criminal sionista israelí, un régimen sanguinario, un régimen violador de los derechos humanos y el primer violador de los derechos de la infancia. Recordemos que Ahed es un símbolo de la resistencia de los niños y las niñas palestinas contra la ocupación. Esta nueva generación tiene 17 años, ya ella en el 2010 comenzaba a protestar contra la ocupación, a defender a su madre, justamente las agresiones del régimen sionista israelí, después defiende a su hermano en el 2015 y recientemente defiende a su primo que es baleado por el ejército criminal de Benjamín Netanyahu. Estos 8 meses que le da esta justicia ilegal es la justicia a la ocupación. No existe justicia alguna bajo la ocupación criminal del régimen sionista israelí. Recordemos algo muy importante, desde el año 2000, cuando es el levantamiento de la segunda intifada, hasta el día de hoy, llevamos más de 3.000 niños palestinos asesinados por el régimen sionista israelí. Llevamos más de 13.000 niños heridos y llevamos más de 12.000 niños arrestados durante todo este tiempo. Algo importante, desde el levantamiento del pueblo palestino en diciembre, cuando Donald Trump señala el 6 de diciembre que va a declarar en forma ilegal la capital palestina Al-Quds como capital del régimen sionista israelí, han sido asesinados 40 mártires palestinos, de los cuales 11 son niños. Por lo tanto, el régimen sionista israelí ve a la infancia como su objetivo militar. Muchas veces lo ha señalado sus ministros, donde señalan que los niños también son terroristas y donde las leyes israelíes condenan a los niños que arrojan piedras justamente a los tanques israelíes que día a día someten al pueblo palestino. Era el fundador del diario Palestina Liberación, Faisal Sergio Tapia. Bueno, pues escuchamos este audio de Más Voces y bueno, pues desde aquí exigimos libertad para Ahed Tamimi. Vamos a seguir coberturando esta noticia sin duda y pues se suma a esta nuestras heroínas, ¿no? Que ese lanzamiento de piedras que para ellos debería ser un castigo, para nosotros es un ejemplo de resistencia y de dignidad. Y bueno, pues libertad para Ahed. A ver, algo quiere decir acá también nuestra compañera. Sí, después de esos 10 años, ¿no?, que estaban amenazando que le iban a juzgar, habrá quien digan, bueno, son 8 meses, pero la injusticia es que haya pasado un solo día en prisión por esos 12 cargos, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que seguir exigiendo la libertad de Ahed, porque sí es injusto que permanezca en prisión por ese tipo de cargos y de todos los presos políticos que hay en todo el mundo. Bueno, y ya para continuar con otras notas, vámonos a Medio Oriente, donde se encuentran las federaciones kurdas o la Confederación del Kurdistán, Los compañeros organizados allá en los cantones de Afrin, que han sido desplazados después de un intenso bombardeo y ataques de parte de del gobierno turco, uno de los más fuertes de la OTAN. Bueno, ahora les vamos a dar la actualización de lo que ha pasado en contra de este ataque de parte de otras localidades del mundo. Los compañeros allá se están restableciendo en otros cantones, lejos de Afrin, para salvar su vida de estos grupos yihadistas que han llegado a esta zona a saquear y a controlar. Entonces ahora vamos a ver qué pasó en el mundo. En Alemania hubo eventos, a ver. Sí, pues hubo eventos en todo el mundo, en Alemania, en Francia, en Escandinavia, en España, Portugal, Italia, México, Paraguay, Argentina, Estados Unidos, en Canadá, pero infinidad de ciudades. Y a mí me llamaron la atención, por ejemplo, la de Argentina, donde pues celebraron a una joven combatiente, que a esta chica, Alina Sánchez, que pues no sé, me imagino su historia, ¿no? Una jovencita de 23 años, imagínesela usted, ¿no? Morra, argentina, médica, así que no sé por qué me suena como la Che Guevara, ¿no? Así, y que lo que se le ocurre es irse de guerrillera con un ejército de mujeres allá al Medio Oriente. Y bueno, allá le pusieron su nombre de ahí de la comunidad. Era doctora, no te digo, era el Che. Ella es Aline, Aline Sánchez Leyerin Silla, su nombre que le pusieron ahí como combatiente. Y fue una de las que, bueno, pues también ha caído en esta lucha de resistencia que tienen las mujeres en Afrin. Y bueno, en Argentina pues generó que pues miles de personas salieran a las calles en esta día, ¿cómo se llamó? Afrin Day World, ¿no? En inglés, el Día Mundial por Afrin. Y pues eso hizo que salieran a las calles pues en solidaridad con esta jovencita que hoy se convierte en un ejemplo. Insisto, de hecho, en esta jornada del 42 aniversario del golpe de Estado en Argentina, pues aparte decían, aquí están las argentinas nuevas, ¿no? No estas del golpe. Bueno, y la YPJ hizo un comunicado por la muerte de esta compañera internacionalista. O sea, así como aquí el colocutor se emociona, bueno, también. Las compañeras le hicieron todo un comunicado que se puede revisar en ANF en español. Y bueno, les vamos a decir, el sistema capitalista desarrollado bajo el liderazgo de los poderes soberanos de hoy ha alcanzado un nivel devastador para la humanidad, desprovisto de valores humanos. En esencia, el saqueo, el genocidio y la invasión en sí sirve como el derecho fundamental de este sistema. El asesinato de mujeres se ve como un derecho natural. Este sistema socava la libertad humana y la igualdad, la esperanza, la humanidad, teniendo entre sus patas sus recursos naturales, lejos de los valores morales. A pesar de todo esto, la revolución de Siria del Norte en los valores sociales, base cultural, política y moral, ha llegado a la situación de la representación de la autodefensa. En la revolución del Norte de Siria, las mujeres están creando todos los valores para liberar la mentalidad y sistema dominante de los hombres. La revolución en el norte de Siria se creó con los valores personales y el color de las mujeres y representa la libertad de la nación de las mujeres. Entonces es un comunicado muy bonito que le dedican a esta compañera caída revolucionaria y que pueden estar checando. Y bueno, vamos a hacer una rápida actualización de qué ha estado pasando en Afrin. Bueno, pero primero una intervención. Sí, pues sobre los últimos hechos, pues hay más de 250 mil desplazados, se han ido a otra comunidad, ahorita les vamos a decir el nombre, y ahí están pues intentando reorganizarse. Hay pues toda esta campaña para exigir el regreso a este territorio. Y bueno, también, como decíamos al principio, hoy, pues, este fin de semana se inició el año nuevo, pues el año nuevo kurdo, y está súper locochón, ¿eh? Hay una nota del Turbión, que por cierto ahí lo vamos a estar compartiendo en redes, pero habla de la importancia que tiene Güeros, ¿se llama? Ahorita les vamos a decir el nombre del año nuevo kurdo, pero está súper bonito y ahora está muy enfatizado en esta idea de la resistencia cultural y que ellos como comunidad, ¿no? Así aunque anden ahorita errantes, van a seguir luchando por la libertad, por la igualdad, por la justicia para la mujer. En fin, les recomendamos ahí este artículo del Turbión. Y también pues revisar AFN, donde también Neuros con N-E-W-R-O-Z es el año nuevo kurdo. Y bueno, pues ya casi a punto de cerrar esta nota. Bueno, entonces esta es la información. Vamos a dar una actualización geopolítica de la zona rápidamente para ver. Bueno, y se han combatido invasores tanto en Afrin como en los cantones a los que se fueron huyendo los compañeros. El conflicto sigue. Parece que han bombardeado todavía a los compañeros que han huido y se están acercando al resto de las comunidades que se mantienen en Siria. Deliberadamente están acercándose a los otros cantones que no habían sido desplazados aún. Entonces todavía hay que estar bastante pendientes de la situación. Vámonos con más información. Y bueno, a través de Radio Temblor tenemos esta noticia sobre Panamá, que permanece en las calles contra la corrupción. Más de 5.000 personas de diversas organizaciones sociales, entre estas sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas y fuerzas políticas progresistas, se manifestaron contra la corrupción y los distintos acontecimientos sociales que impactan negativamente al país. La movilización que se dio en Ciudad de Panamá inició en el Parque Porras, con un recorrido por las principales avenidas, hasta culminar en la Asamblea Nacional de Diputados. Los manifestantes mostraban su indignación al son de consignas, pues la corrupción en Panamá significa el robo, el despojo, la desigualdad social y la impunidad, siendo el detonante de las constantes medidas de casa por cárcel otorgadas a funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción, siendo el más reciente el del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna. A pesar de que la convocatoria fue pública y no fueron recibidos por ninguna comisión de asamblea, las organizaciones sociales permanecerán alertas. Y bueno, estas movilizaciones que se han dado a raíz de ciertos escándalos que han habido en el país de corrupción y de paraísos fiscales, pues nada más es la punta del iceberg de la profunda corrupción que corroe a Panamá y a su sistema político en la admisión. Por parte de las empresas Oldebrecht, de haber pagado 59 millones de dólares en coimas, altos jerarcas gubernamentales para asegurarse importantes licitaciones de obras públicas. Esta escandalosa corrupción que sale a la luz pública, no por diligencias judiciales panameñas, sino como deriva de las investigaciones en Brasil y Estados Unidos. Pese a las maniobras del actual gobierno y su procuradora, tratan de mantener en secreto los nombres de los beneficiarios de las coimas de esta empresa, se puede presuponer hasta que una investigación honesta e independiente demuestre lo contrario. Y esto, pues, que terminó en sobornos que habrían abarcado a los gobiernos de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan C. Varela, pues en todos ellos Oldebrecht ha sido favorecida como la principal constructora de multimillonarias obras desde la cinta costera hasta el metro de Panamá. La aceptación de la empresa de devolver el monto de la coima implica la confesión de delitos cometidos, pero la devolución de parte de lo robado al Estado panameño, pues no se incluye las ganancias de la empresa. Y este escándalo salta cuando la Asamblea Nacional discutía las reformas al antidemocrático Código Electoral, en el que los diputados de todas las bancadas, actuando en beneficio de los corruptos partidos oligárquicos, se oponían a hacer políticas públicas y públicas estas donaciones privadas a las campañas electorales y fijar límites razonables a las mismas. Y eso también sumado al escándalo de Panama Papers, que pues derivó en demostrar cuántos empresarios vivían en paraísos fiscales o viven en paraísos fiscales, manteniendo sus ganancias en este país. Y pues esas son todas la serie de escándalos que a nivel internacional han colocado a Panamá en la mira de la corrupción. y que pues mantienen ahora a la población en manifestaciones, pueden dar el seguimiento visual fotográfico en Radio Temblor, una página que les vamos a estar compartiendo también ahí en la página de noticias de abajo, para que puedan observar la movilización que se realizaron en Panamá y que van a continuar hasta que pues se dé solución a estos escándalos de corrupción. Bueno, pues continuamos con más noticias y vamos ahora a la península ibérica, donde, bueno, esto no sucedió en la península ibérica, más bien tiene que ver con ella, pero esto pasó en Alemania, donde fue detenido el Puigdemont, este personaje que es el presidente de la Generalitate de Cataluña, y que bueno, pues como usted sabe, esta Cataluña pues ha estado buscando su autonomía y su independencia a través de pues primero de un referéndum, ¿no?, que estuvo prohibido y que fue detenido a golpes, ¿no?, a macanazos, y después de esas macanazos también vinieron órdenes de aprehensión, y el que había resultado presidente de esta Generalitate de Cataluña pues también tenía orden de aprehensión, andaba en Alemania y una orden europea lo detuvo. Actualmente se encuentra en Alemania. Ahorita una de las demandas de este movimiento espontáneo por su libertad y inconforme con esta decisión de Europa toda, de la Unión Europea, pues está reclamando al menos que no se haga la extradición hacia el Estado español. Y bueno, pues hubo manifestaciones el pasado fin de semana, tanto en Cataluña como fuera de ella, en solidaridad con la lucha por su independencia. Y bueno, pues España fascista, Estado español fascista, y lo muestra un poco esta actividad contra los independentistas catalanes, pero también notas, por ejemplo, como las que nos encontramos en Caos en la Red. Mientras se habla también de esta situación de Cataluña, se habla de otras que dicen, por ejemplo, la justicia absuelve a 6 nazis porque no ve delito de odio en sus acciones. Son grupos de extrema derecha que han estado golpeando y amenazando migrantes. Y entonces uno va entendiendo de más o menos de qué va, ¿no?, la cabeza del gobierno de este Estado español, que no de los de la gente de que vive en esa península. Y bueno, pues lamentable la situación que acontece allá. Y bueno, pues una nota de resumen latinoamericano que nos habla de estas movilizaciones, y Caos en la Red, quien nos contextualiza las acciones de solidaridad y bueno, pues esta pugna allá en Europa. Y ahora desde Argentina vamos a con el portal redeco.com.ar, en el que informa el 24 de marzo, Plaza de Mayo, documento del encuentro Memoria, Verdad y Justicia de marzo. Bueno, entonces, a 42 años del golpe genocida, estamos en la plaza, en esta jornada de lucha para repudiar a la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Nuestra cita es con la historia construida con tantos años de lucha en las calles para rendir homenaje a nuestras 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, y a sus sueños de un país sin opresión ni explotación. Estamos aquí enfrentando al gobierno de Macri, que con la impunidad pretende borrar la memoria del genocidio, y con la represión y el gatillo fácil buscan imponer su plan de ajuste y entrega. Llegamos este 24 de marzo con la amenaza del gobierno de liberar a cientos de genocidas, con la desaparición forzada y la muerte de Santiago Maldonado, con el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, con el brutal asesinato de Facundo Ferreira de Tucumán, con la represión a las luchas populares que enfrentan las políticas de ajuste y entrega de Macri, con decenas de presos y perseguidos políticos, y con más gatillo fácil y la doctrina Chocobar. Es decir, llegamos a este 24 con un avance cualitativo de la política represiva, pero llegamos también a este 24 con masivas movilizaciones obreras y populares contra la impunidad, el ajuste y la represión. En las calles y plazas de todo el país, miles y miles nos movilizamos contra el 2x1, por justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, contra la domiciliaria Etxekolatz, contra el ataque a los derechos de los trabajadores que impulsa el gobierno nacional con aval de dirigentes sindicales traidores. Nos movilizamos contra la reforma provisional que Macri pactó con gobernadores cómplices. La resistencia obrera y popular a esas políticas de ajuste y entrega tuvo un antes y un después en las jornadas del 14 y 18 de diciembre. A las marchas masivas, el 10, se sumaron los cacerolazos. Y bueno, este es un recuento de cómo se vive allá en Argentina toda una dinámica represiva, tanto económica como políticamente. Se vive un tiempo muy difícil para este país del Cono Sur, y que recuerda el sufrimiento del golpe de Estado, ¿no? Ahora 42 años de distancia, y que desgraciadamente pareciera que regresan una vez más todas esas dinámicas y todos esos planteamientos que ya se veían olvidados y con justicia, ahora regresan, salen de las cárceles, salen de las pesadillas para operarse otra vez en el movimiento social. Entonces, bueno, pues es bastante lamentable. Y esta es la información de redeco.com.ar. Si quieren revisar todo el artículo completo, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, aparte de que es triste la situación pues que se vive ahora en el macrismo, también fueron importantes estas grandes, grandes movilizaciones que se dieron. Y bueno, pues este carácter de que sumaron las luchas feministas, la resistencia ya histórica de las Madres de Plaza de Mayo. Y también, insisto, el recordar lo de Santiago, en fin, como que muchas luchas que se supieron unir en esta fecha nacional, ¿no? Muy argentina, y que, pues qué bueno que se celebren cosas así, o sea, para decir no en términos históricos a que se repita, ¿no? A sacar hasta ejemplo de las resistencias anteriores. Y bueno, pues enhorabuena también. Y en la RNMA, en la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, pueden encontrar toda la cobertura de muchos radios y muchos medios allá en la Argentina. Y en Estados Unidos, mientras Trump anuncia la construcción inmediata del muro con México, después de sus amenazas, pues también en este fin de semana se registraron marchas no nada más en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo, justamente en solidaridad con esta política de armas de Estados Unidos. Y bueno, parte de esa marcha, además de que fueron grupos solidarios contra el control de armas en Estados Unidos, también fue convocada por estudiantes sobrevivientes de la masacre de una de las escuelas en Florida, y 69% de los estudiantes estadounidenses piensan que las leyes de control de armas en el país deben ser más estrictas, de acuerdo con un sondeo. Convocadas por estudiantes sobrevivientes de la masacre en una escuela de Florida, decenas de miles de personas se congregaron el sábado en la capital de Estados Unidos y otras ciudades del país en marchas por el control de armas de fuego y el activismo político entre los jóvenes. Los organizadores de Marcha por Nuestras Vidas en Washington esperaban que su protesta igualase en número y espíritu a marchas de las mujeres del año pasado en una de las mayores protestas de la capital desde la era de la guerra en Vietnam, y que excedió por mucho las predicciones de 300.000 participantes. Con pancartas que decían "Somos el cambio", se acabó el silencio y fuera la NRA de la política. Los manifestantes se congregaron en la avenida Pensilvania desde el proscenio cerca del Capitolio hasta Casa Blanca. La ruta pasa además junto al Trump International Hotel, en donde pues es dueño el actual presidente. El presidente Donald Trump estaba en Florida el fin de semana. La violencia con armas de fuego es algo reciente para algunos en la muchedumbre en Washington. Ayan Johnson, de la escuela secundaria Great Mills en Maryland, llevaba un cartel que decía "Marcho por Jailin", en honor a Jaylin Whaley, quien murió el jueves, 2 días después de ser baleada por un compañero de escuela. Un adolescente fue herido en el ataque y el atacante murió. Tras la masacre del 14 de febrero en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, los estudiantes accedieron a una corriente pro control de armas que ha estado creciendo con los años, pero aún enfrenta una poderosa oposición de los defensores de derechos de posesión de armas, y las organizaciones esperan que las presiones de las muchedumbres y su alineación a oradores adolescentes se vuelva un momento decisivo a partir de las elecciones legislativas de noviembre. Muchas personas se congregaron también en una marcha cerca de la escuela de Parkland, donde murieron 17 personas. La presencia policial era considerable ahí, mientras los organizadores preparaban un sitio y los manifestantes comenzaban a llegar. Con las consignas de basta ya y nuestras boletas electorales detendrán las balas, unas 20.000 personas se concentraron en el lugar. Otras personas de la zona fueron a marchar en marcha central en Washington. El dueño del equipo de fútbol americano de los Patriots, Robert Kraft, cedió el avión del equipo para el viaje por pedido de la astronauta Mark Kelly. Bueno, ahí no entendí por qué, pero bueno. Pues aquí lo que llama mucho la atención es de que después de tantos años en donde pues Estados Unidos ha marcado, pues ahora sí que su lugar en la historia como uno de los mayores productores de armas y promotores del uso de armas, pues no olvidamos el Plan Mérida. Y el tráfico de armas hacia nuestro país, y que pues también ha sido causal de promoción de guerras en todo el mundo, pero pues lo importante es que ahora ya están tomando medidas y que están recibiendo también este soporte a nivel mundial, ahora sí contra el control de armas, y ojalá que pues derive en un mejor, pues menos consumo, ¿no?, de estos, o que ya totalmente decidan ya no usar las armas, que pues también ha provocado los actos contra los migrantes y los actos de odio raciales en Estados Unidos. Y pues esa es la nota que tenemos sobre esa movilización por el control de armas en Estados Unidos. Bueno, pues y ahora vamos a un corte musical. Vamos a escuchar a Megadeth, que es una banda estadounidense de thrash metal formada en Los Ángeles, California. Fue creada en 1983 por Dave Mustaine, vocalista y guitarrista, después de que fuera expulsado de Metallica, donde ocupaba el puesto de guitarrista principal. Y bueno, pues es una de las cuatro grandes bandas del metal, junto con Metallica, Slayer y Anthrax. Y vamos a escuchar una super canción que se llama Sinfonía de la Destrucción, y que, bueno, pues ahí para todos los metaleros. Tomas a un hombre mortal y lo pones en control. Míralo convertirse en Dios. Mira las cabezas de las personas rodar, rodar. Vamos a escucharla. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Destruction. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Y bueno, después de las movilizaciones que comenzaron a realizar personas en Jalisco a raíz de la desaparición de estos tres cineastas, pues también está, vamos a escuchar una cápsula que... Porque se les ponchó la llanta, ya no tenemos que buscar luces. No están ahorita ni jugando ni con dinero, ni con cosas, ni con nada, están jugando con su vida. Y son tres chavos de mi edad, que su vida apenas está comenzando y ahorita... Espero que vuelvan, pero aunque vuelvan, ellos ya no van a ser los mismos, pues. Siempre estaban ahí, ayudando, preocupándose por los demás. Lo más característico de mis compañeros era que siempre estaban muy unidos y siempre trataban de hacernos sentir bien a los demás. Incluso a los profes les simpatizaba el trío que formaban. Es muy extraño que de repente no estén aquí, pero yo confío o espero que vuelvan. Pues es horrible, o sea, uno no sabes, no imagina que un día está con una persona y al día siguiente simplemente desaparece, o sea, no es justo. Es una sensación sofocante que desaparezcan de un momento para otro. A mí me duele llegar a mi salón de clases y aparentar que no está pasando nada cuando hay tres bancas vacías ahí. A todos los jóvenes, a los universitarios, maestros, a toda la comunidad universitaria, a que se una a la causa. Hoy es un compañero de nuestra universidad, mañana puede ser alguien de tu universidad, puede ser tu vecino, tu amigo, tu familiar. El país está en guerra y los muertos somos nosotros. El poder no debe imponerse a la vida ni a la libertad. Ya basta, no podemos seguir ignorándolo. Me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, se puede pasar a todos. Tenemos que detenerlo. Y bueno, la desaparición de estos tres cineastas de nombre Javier Salomón Aceves Gastelum, Marcos Francisco García Ábalos, Jesús Daniel Díaz García, y que también se había denunciado la desaparición de Susana Carolina Gutiérrez Flores y César Ulises Arellano Camacho, que este último fue encontrado el día de ayer, pues ya sin vida, y que Susana, esa chica que es de la misma escuela de César Ulises, pues fue encontrada con vida, ya fue localizada, pero aún permanecen desaparecidos pues los chicos cineastas, y que pues estas desapariciones que fueron tan continuas y bueno, en días tan próximos, pues dio origen a las movilizaciones que se han estado realizando en Jalisco de familiares, compañeros y personas que también pues están preocupadas por esta situación que está ocurriendo en Jalisco y que pues no es única, ¿no? Es de ahí el hashtag de no son tres, somos todos, porque pues la desaparición forzada se ha dado en el país desde hace varios años. Y pues continuamos con más notas. Y continuamos con más información. Parece que no hay ahorita música de fondo, pero bueno, ahorita estará. Y bueno, pues en el portal del Congreso Nacional Indígena tenemos dos notas rapidísimas. La primera de ellas es un comunicado de la tribu Yaqui, donde hace la exigencia por la libertad del compañero Fidencio Aldama. En el Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena nos mantenemos atentos a la determinación del juzgado de oralidad penal en Ciudad Obregón, en cuyas manos está la libertad de nuestro compañero Fidencio Aldama Pérez de la tribu Yaqui en Loma de Bacum. El día de mañana, bueno, hace unos días, más bien 21 de marzo del 2018, dicho juzgado emitirá una resolución sobre el expediente mediante el cual se ha querido acusar sin fundamento a nuestro compañero por delitos inexistentes. Y bueno, pues desde este espacio del Congreso Nacional Indígena informan, dice, no estamos dispuestos a acostumbrarnos a ser nosotros los delincuentes y los encarcelados, cuando son los malos gobiernos y los empresarios los que cometen todo tipo de crímenes en nuestra contra, y por lo tanto exigimos la libertad inmediata de nuestro compañero Fidencio Aldama Pérez y deploramos que sea criminalizada la decisión autónoma y constitucional de la comunidad de Loma de Bacum de la tribu Yaqui de impedir la entrada de megaproyectos que contaminan, destruyen, privatizan y despojan a nuestros pueblos. Atentamente, el Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues esa es la nota que les queremos compartir, esta demanda por la libertad de este compañero de la tribu Yaqui. Y también una actualización, se compartió en redes esta alerta hace unos días de la desaparición de José Aguilar, presidente del Consejo de Vigilancia de San Lorenzo Azqueltán, quien también están luchando por el reconocimiento de su comunidad. Y bueno, también se dio una actualización en esta página del Congreso Nacional Indígena, donde ya se le había localizado y se encuentra con vida José Aguilar, este compañero de Azqueltán, también comunidad indígena en resistencia. Y bueno, vámonos con más información. Y ahora vamos a con información de Radio Ñomta, La Palabra del Agua, una radio comunitaria en la Costa Chica de Guerrero, que nos manda esta nota informativa. Denuncia a comisariado ejidal de Xochitlahuaca a presidenta municipal por devastación del territorio y despojo del agua. Denuncia, bueno, ejido de Xochitlahuaca, Sulja, Guerrero, 22 de marzo de 2018. En el marco del Día Mundial del Agua, el presidente del comisariado del ejido de Xochitlahuaca, Eliseo López Arango, junto con la Asamblea General de Ejidatarios, Comité y Usuarios del Agua Potable de Arroyo Grande y la Comisión en Defensa del Territorio Sulja, presentaron una denuncia popular frente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, por la devastación de más de 7.200 metros cuadrados de bosque de pino-encino que está realizando el Ayuntamiento Municipal de Xochitlahuaca por mandato de la presidenta municipal con licencia, Acaedet Rocha Ramírez, quien insiste en lucrar política y económicamente con la distribución de agua potable. Cabe recordar que el pasado 9 de marzo, el comisariado ejidal, junto con aproximadamente 100 personas, entre ejidatarios, vecinos y usuarios del agua de Arroyo Grande, entregaron una notificación al Ayuntamiento Municipal en la que se declaró la clausura de una obra que realizaba el Ayuntamiento en la localidad de Junta de Arroyo Grande, porque esta obra se realizaba sin el consentimiento de la Asamblea General de Ejidatarios, violando los derechos agrarios y colectivos al territorio, a la consulta previa y a la libre determinación. Los ejidatarios han denunciado que las obras que realiza el Ayuntamiento Municipal de Xochitlahuaca en la localidad dejó un número importante de animales de diferentes especies protegidas. Por estas razones, la demanda que se presentó el día de hoy frente a la Profepa por desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales, por contravenir las disposiciones legales y ordenamientos que regulan la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, se solicita imponer las medidas de seguridad y las sanciones administrativas correspondientes contempladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que de estar en presencia de la comisión de algún delito ambiental se dé vista al Ministerio Público para que proceda en consecuencia. Esa es la información de Radio Ñomta. Seguimos con más información. Y ahora de Morelos, pues teniendo noticias sobre esta defensa del Tepoztlán, Tepoztlán Resiste, vamos a leerles un documento que entregaron el día de hoy y lo entregaron a María Isabel Campos Guenaga de Lina Morelos y dice, en seguimiento a los trabajos realizados por el proyecto de salvamento arqueológico La Pera Cuautla, que se realizaron durante el proyecto carretero Modernización La Pera Cuautla en los kilómetros 0+000 al 20+700 durante los años 2013 y 2014. Hacemos de su conocimiento que la población del municipio de Tepoztlán, Morelos, preocupada por salvaguardar el patrimonio arqueológico, manifiesta su derecho a solicitar información del sitio excavado, considerando que los objetivos principales del Instituto Nacional de Antropología e Historia son la investigación científica sobre antropología e historia relacionada con la población del país, así como con la conservación y restauración del patrimonio cultural en los lineamientos para la investigación arqueológica en México. Señalamos que el informe con número de folio 401F4-107-2014-918 tiene diversas irregularidades que exponemos a continuación. El proyecto de salvamento tendría que haber estado a cargo de un arqueólogo titulado, tal como se señala en el capítulo 2, artículo 6, de los lineamientos para la investigación arqueológica en México. El proyecto de investigación arqueológica será propuesto por un arqueólogo titulado, quien tendrá la responsabilidad del mismo, artículo 14, los pasantes en arqueología que laboran en el instituto solo podrán llevar a cabo un proyecto bajo la supervisión de un arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia que dé el aval, quien deberá dirigirlos y estar presente por lo menos un 25% de la duración del periodo de campo. Ante lo expuesto, exigimos que la pasante Giselle Canto Aguilar y el delegado en ese momento del Centro INAH Morelos, el antropólogo Víctor Hugo Valencia Varela, expliquen por qué se permitió la realización de un proyecto de salvamiento violando derecho dicho reglamento, apelando al artículo 9 del lineamiento antes citado, en el que se expone que el personal que tomará parte del proyecto se incluirá el currículum vitae de los profesionistas, pasantes y estudiantes de carreras profesionales y técnicas afines al desarrollo del proyecto. El responsable del mismo presentará copias legalizadas de los grados académicos respectivos por medio del reglamento, pues solicitamos que las labores las realice personal titulado y comprometido. Número 2. Afectación al patrimonio histórico y sociocultural de los habitantes de Tepoztlán, apelando al artículo 2. El objeto de la investigación arqueológica en el estudio y restos materiales de su contexto cultural y ambiental de las sociedades que existieron. Y bueno, esto como parte de ese documento que entregaron el día de hoy y que pues estuvieron convocando a diversas movilizaciones. Y bueno, el domingo, como parte de las acciones en defensa y contra la destrucción de la zona arqueológica Tlaxcomolco en Tepoztlán y otras zonas que pues son consideradas de patrimonio para la comunidad de este municipio de Morelos, se realizó el pasado domingo 25 de marzo, o sea, ayer, visita a la zona arqueológica y el día de hoy realizaron una concentración y conferencia de prensa en las oficinas de INAH Morelos y en donde pues leyeron este documento que y entregaron el documento que pues acabamos de leer y estas acciones van a estar continuando y ahí pues la invitación es que sigan la página del Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán para que pues tengan de primera mano la información sobre las acciones que están realizando porque incluso ahí dan alertas de incendios forestales y pues que algunos pues han sido considerados incluso provocados, ¿no? Como parte de la destrucción de este ambiente para poder justificar ya los megaproyectos. Y pues esa es la nota sobre la defensa que realizan en Tepoztlán y el movimiento de Tepoztlán Resiste. Continuamos con más información. Indígenas de San Pedro Tlanisco, ganadores del 26º Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo. Los defensores de derechos humanos de Tlanisco se encuentran presos en el penal de Santiaguito por un delito que no cometieron. Fueron criminalizados y encarcelados por oponerse a la privatización del río de su comunidad. Y bueno, pues estas personas son Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles. Defienden su derecho a la justicia y el derecho humano al agua. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su Observación General número 15 sobre el derecho al agua, mencionan que en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho a utilizarla para fines personales y domésticos, y que el agua debe tratarse como un bien social, cultural y no fundamentalmente como un bien económico. La comunidad de San Pedro Tlanisco ha mantenido una lucha desde los años 80, cuando grandes empresas floricultoras llegan al municipio de Villa de Guerrero en 2002, se agudiza una disputa entre ambas comunidades por el uso y disfrute del río Tezcaltenco, el cual nace en San Pedro Tlanisco. El río fue considerado. Y bueno, pues se encuentran presos nuestros compañeros, acusados de participar, según en el delito de homicidio, pero pues nada lo ha comprobado. Y ellos son los que fungían como representantes del pueblo indígena, y esa es la razón por la que toda la fuerza del Estado se dirigió en su contra. Y bueno, pues llevan en resistencia ya pues más de 10 años, más de 13 años de lucha, y bueno, pues nuestros compañeros están en reclamo de su libertad. Y el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero entrega estos reconocimientos, como es el Premio Nacional de Derechos Humanos don Sergio Méndez Arceo, a estos personajes que pues destacan por su situación, por su labor también en defensa de los derechos humanos. Y bueno, pues es importante visibilizar la situación en la que viven nuestros compañeros de San Pedro Tlanisco, y son parte ellos también de una campaña que ahorita se está impulsando en las redes sociales para demandar su libertad. Y bueno, ya nada más para terminar, comentar que Méndez Arceo, don Sergio Méndez Arceo, fue un cura de la Teología de la Liberación, y que pues este personaje pues también cumplió años de que fue asesinado, y también por eso se realiza este premio. Y bueno, pues los invitamos también a que conozcan la vida y obra de don Sergio Méndez Arceo. Vámonos con más información. Y bueno, ya estamos terminando todas las notas nacionales, y vamos a darles un mini cóctel informativo sobre unas actualizaciones, empezando porque en Mexicali, esta organización Mexicali Resiste, que tuvo presos, detenidos, heridos, no recuerdo si muertos, pero bueno, no quiero asegurar sin saber, logró combatir a una gran transnacional productora de cervezas, que es la Constellation Brands, en la que está agrupada la cerveza Victoria, la cerveza Pacífico, entonces, y que se estuvo haciendo un fuerte boicot, y que de hecho sacaron varias promociones muy, muy atractivas para el paladar, pero bueno, no las aprovechamos, y espero nadie las aproveche, porque este tipo de empresas entraron a Mexicali a depredar el agua, y afortunadamente con mucha presión, pero mucha presión tanto política, jurídica, incluso violenta, ¿no? O sea, varios conatos de violencia que se dieron allá. Afortunadamente la empresa dijo, no, pues ya hasta aquí, yo me retiro. Y lo importante es recalcar que estas empresas nunca dejan los países a los que llegan, sino simplemente entran por otros procesos más deteriorados. Entonces, seguirle la pista y acompañar esos procesos para reconstruirlos, refortalecerlos a partir de la lucha. Esta es la actualización de Mexicali Resiste. Y también vamos a ir a otra nota. Y este es un artículo que aparece en un semanario mexicano que se titula Ejército Custodia Apertura de Mina Ilegal y Amedrenta a una Comunidad en Coahuila. Y bueno, pues es una nota donde denuncian que elementos del ejército mexicano ingresaron a Villa Cloete en el municipio coahuilense de Sabinas, amenazando a vecinos con detenerlos si no retiraban una protesta contra la instalación de una mina clausurada por el gobierno federal. Desde ayer los empresarios Álvaro Jaime, Joel Bermea y Servando Guerra ingresaron al Tajo Carbonero Cloete Norte con la pretensión de reiniciar operaciones. Como el fondo minero estaba clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, vecinos de esa localidad se apostaron en las inmediaciones para impedir las actividades. Y bueno, pues llegó ahí el ejército, también llegaron nuestros compañeros de la familia Pasta de Conchos, ¿no? También como para ahí solidarizarse con los manifestantes. Y bueno, pues ahí sigue también con las amenazas del narcotráfico, a las cuales se les ha ligado mucho a estos empresarios mineros, que bueno, pues están ligados con la organización criminal Los Zetas. Y bueno, pues fichitas, ¿no? Por ejemplo, Joel Bermea es hermano de Reynold Bermea, un concesionario carbonero, que en 2011 fue detenido por la Marina, acusado de pertenecer a la organización criminal Los Zetas. Meses después quedó en libertad, pero al poco tiempo fue asesinado a tiros. Y bueno, ese tipo de personajes son los que están en la minera. Sí, solo para recalcar que las dinámicas del modelo extractivista generan este tipo de condiciones, y aquí en México, como proveedor de recursos naturales, es la tónica a seguir. Y bueno, también tenemos una invitación a escuchar un material auditivo, unos podcasts. Bueno, lo estamos compartiendo en redes, y los invitamos a que lo escuchen, sin duda. Hay varios podcasts que están en el internet y que, bueno, pues nos pueden ayudar a conocer también el mundo. Y bueno, esta semana salió la emisión de La Trenza Informativa de Radio Humedales, que lo pueden consultar en su portal radiohumedales.cl. También salió La Teta Informativa, que ahí nuestras compañeras de Radio Zapote en la ENA están produciendo, y que también los invitamos a que conozcan esta nueva emisión que acaba de salir de la Teta Informativa. Y de hecho, bueno, pues son dos programas muy hermanas, ¿no? Porque las dos programas hablan de feminismos, y y bueno, pues muy interesantes, ¿no? De hecho, a mí uno se me hace más como de noticias, que sería La Trenza, y el otro es más de denuncia de feminicidios, ¿no? Hasta de seguimiento particular a estos casos tan, tan horrendos que pasan en este mundo y también en este país, México. Y Radio Humedales se produce en Chile. También está el Comunicadores de Abajo de radionauta.com.ar, que sacaron un podcast a 42 años del golpe militar en Argentina. Un muy buen programa, y el noticiero semanal de Resumen Latinoamericano, que producen en SoundCloud, que bueno, pues sacaron su edición del pasado 23 de marzo, también se los recomendamos. Y bueno, pues a todos los radios, a todas las radios, a todas y todos los compañeros, acá nuestro operador de controles les desea amor y a ver. Bueno, solo para mencionar que estuvieron escuchando de fondo al grupo ODJ, o no sé, Pyramid, y a Gondwana Libertad con la primera canción, la segunda, ¿qué? Una de... De Megadeth, de Symphony of Destruction. Y bueno, de mi parte es todo, ahorita les pasamos los contactos. Este fue Pancho en locución y controles. Y bueno, pues los contactos www.noticiasdebajoml.wordpress.com, y nos pueden encontrar en las redes sociales libres, en twitter.no o GNU Social, como se le apoda, en el diasp.org y también en el mastodon.social, y también en las redes privativas. Andamos ahí nada más, pero somos espías, así que no le diga a nadie, pero estamos ahí infiltrados en las tripas del monstruo, y ahí nos pueden encontrar como Noticias de Abajo ML en el Facebook, en el cara del libro, y también en el Twitter, en el pajarito azul, y entre otras, ¿no? Ahí donde nos podemos filtrar, en esas grietas apestosas del capitalismo, ahí metemos esta semillita radiofónica. Y de este lado, Evo. Y acá, Witsi. está sonando. A ver, creo que hubo un error. Bueno, y de este lado Witsi, y pues la invitación es acompañar ahorita, pues que está la parte en vivo, acompañar la movilización de las 4 de la tarde de familias de los 43 que va a salir del Ángel al hemiciclo, y pues también estar al pendiente de toda la situación que ha estado pasando alrededor de estas desapariciones en el país. Y pues gracias por acompañarnos. Mándenos sus notas y sus comentarios sobre el noticiero y compartan. Compartir es una dinámica que nos ayuda a romper el cerco. ¡Ey, ey, ey! ¡Bota el hip hop! Enrique ya no sabe quién será su sucesor. La silla presidencial como el peso devaluó. Pronto se irá a volar muy lejos con la gaviota. Justicia solo la adivina para estas personas. Como cada 6 años ha comenzado la carrera. Están listas ya las ratas en sus marcas, listos fuera. Los partidos de siempre con distintos adversarios. Coaliciones que rayan en un ridículo descaro. Poca propuesta pero muchos dimes y diretes. La mujer de Calderón resulta que es independiente. Es que su propio partido a la pobre dio la espalda. Como ella y su marido en México que gobernaban. En el norte del país el bronco se destapó y andaba buscándose firmas para la nueva elección. Pero no el bronco, ese donde canta Lupe Esparza. Se llama Jaime Al, que Nuevo León rompió confianza. Andrés viene por la 3 y viene con Morena. Y un billete de Sor Juana escondido en la cartera. La tercera es la vencida para este Matusalén. Una vez se la robaron pero nadie quiso creer. Ya sabes quién. El tabasqueño ruso. Ya sabes quién. El de lento discurso. Yo también soy mexicano y estoy orgulloso de ello. No compres pesadillas que te venden como sueños. Hermano, no le creas nada, no son amigos. No quieren ayudarte, quieren vivir en los pinos. Hermano, no les des tu voto, vota al hip hop. Vamos con el puño en alto gritando revolución. Hermano, no les creas nada, no son amigos. No quieren ayudarte, quieren vivir en los pinos. Hermano, no les des tu voto, vota al hip hop. Vamos con el puño en alto gritando revolución. Na na na na na, qué bonitas canciones. Lo que no es naranja son todas sus negras intenciones. Tocando el palomazo con la banda de bandidos. Para bailar la bamba no necesito partidos. Es insólito, es inaceptable este Ricky Ricón. Te gustaría verlo de presidente, a nosotros no. Cómplice de las reformas y de Henry Monster. Su familia en USA pero en México bien pobres. Pepe Toño viene con el privolá de sinvergüenzas. Amigo de los Duarte, los de la bolsa repleta. No olvidemos y que jamás quede impune lo que hicieron. Cuando a los niños con cáncer cambiaron tratamiento. Son lo peor que pudo pasarle a este territorio. Ni un voto más a los que nos dejaron en el hoyo. No te vendas mexicano solo por una despensa. Trabaja duro y no necesitas de sus miserias. Ya sabemos que son tranzas y también que son corruptos. Ahora quisiera saber cómo cambiarán el rumbo. Por tus hijos, por los míos, piensa bien en quién confías. Aunque en la boleta electoral solo veo porquerías. Hermano, no le creas nada, no son amigos. No quieren ayudarte, quieren vivir en los pinos. Hermano, no les des tu voto, vota al hip hop. Vamos con el puño en alto gritando revolución. Hermano, no les creas nada, no son amigos. No quieren ayudarte, quieren vivir en los pinos. Hermano, no les des tu voto, vota al hip hop. Vamos con el puño en alto gritando revolución. Piénsalo bien, hermano, porque ellos quieren convencerte en la boleta. Conoce de la historia para no repetir los errores. Vota con mucha conciencia para que no se hunda este barco llamado México. Es School 77, Hip Hop Revolución en campaña. No más fraude en las casillas, no más violencia ni mentiras. Nos vamos.